19 hay una gran huelga agraria, pero va a ser protagonizada por chacareros, que pegan, digamos, si se quiere, un salto en sus propuestas, en sus petitorios. Se encuentran en una situación los chacareros de también difícil, sobre todo porque han aumentado mucho los arriendos, aumentan los desalojos. Hay también un problema de importación de insumos, sobre todo de bolsas, escasean muchísimo las bolsas, entonces los chacareros se encuentran con que no tienen cómo embolsar la cosecha, incluso se producen robos entre los mismos chacareros de bolsas. A su vez han bajado los precios de algunos cereales. Entonces, en marzo de 1919, la Federación Agraria convoca a una huelga y es acatada por miles de chacareros pampeanos. No nos vamos a detener en esta huelga porque, digamos, el movimiento chacarero lo vamos a retomar en otro contexto cuando nos explayemos sobre el grito de Alcorta. Pero sí queríamos hacer mención, bueno, porque fue una huelga muy importante y con un petitorio que en realidad supera las posiciones anteriores de las ligas agrarias y probablemente porque el que en ese momento está a la cabeza del movimiento, digamos, están influidos por el socialismo y son, digamos, radicalizan los pedidos, las reivindicaciones. Por ejemplo, el petitorio habla de un contrato de arrendamiento por 5 años. Y prorrogable, habla de la imposibilidad de embargar los útiles de labranza, semilla y alimentación, de indemnizaciones por las mejoras que los colonos hagan en el campo, hablan de nacionalizar el seguro, hacerlo obligatorio, declarar nula y sin ningún valor toda cláusula que obligue al colono a comprar o vender a determinada persona o casa de comercio. Bueno, y finalmente piden que siendo la renta de toda la tierra en uso una creación social, debe apropiarla el Estado como fundamental medida para allanar el camino a la solución de los problemas sociales. Hablan de un libre cambio, hablan de una moratoria también por las deudas contraídas, en fin. Es verdaderamente un avance, ¿no es cierto?, en la concepción que tenía la Federación Agraria. Un aspecto o una explotación quizá no tan conocida de La Pampa, de la actual provincia de La Pampa, que en ese momento era territorio nacional, es la explotación en los obrajes. Es decir, en La Pampa, en algunas zonas, sobre todo en el sur, existía la explotación del Caldén. Eran obrajes, hubo diversos obrajes. El investigador Jorge Echenique, que ha producido numerosos trabajos sobre los trabajadores en La Pampa, se detiene en dos casos donde se registran huelgas en 1919, en la localidad de Gamay y en las explotaciones de un tal Anzoátegui. Bueno, en Gamay existía una empresa que explotaba el Caldén, que era norteamericana, Woodward. Bueno, las condiciones allí eran extremas, como también en Anzoátegui. El hachero, además de soportar jornadas que no tenían ningún límite, que eran estafados permanentemente en el pesaje, porque era por tonelada digamos, la entrega de la leña, esa leña iba para el ferrocarril. Además de eso, vivían en condiciones completamente infrahumanas, en pozos de 1 metro por 50 que recubrían con unas especies de varas de caldén y luego con barro y pasto. Bueno, imaginémonos esas chozas en, además, inviernos sumamente crudos. Por otro lado, también eran estafados en las proveedurías, porque Anzoátegui manejaba vales que podían ser cambiados en el Banco de Río Colorado, pero que difícilmente los trabajadores accedían a llegar a ese lugar, de manera que compraban en las proveedurías de la forma como querían los patrones. Bueno, toda esta situación, además, digamos, la leña era llevada a las estaciones por desvíos que desvíos privados, ¿no es cierto?, que conducían directamente al obraje. Bueno, estas situaciones de completo desamparo laboral condujeron en 1919 a algunas huelgas, a varias huelgas, y el autor se detiene en una en Gamay, que termina, que digamos, donde se presenta un pliego, como era costumbre. El pliego muestra que digamos, las condiciones que se habían pactado en un anterior acuerdo, que era cobrar por metro lineal y no por tonelada, la leña que se entregaba, había sido violado, junto con otras, con otros acuerdos, digamos, que se habían conseguido anteriormente. La empresa norteamericana en Gamay, digamos, no, como era costumbre, que las empresas no respetaran sus propios convenios, ¿no?, sus propios acuerdos. Así que esto desata la huelga termina a tiros, y bueno, con la detención de varios trabajadores, que en particular son españoles y que son acusados inclusive por otros trabajadores de otras nacionalidades. Después se sabe que la empresa había pagado a los que había pagado para que la gente denunciara a los huelguistas como maximalistas, ¿no?, que era el término que se usaba en la época para denominar a los rojos o a los revoltosos. Bueno, estos trabajadores son detenidos y son llevados en Gamay, a la barra. La barra era una tortura que se ejercía sobre los trabajadores cuando se los detenía, en muchos casos, en muchos lugares, que consistía, también recordemos que en la forestal se usaba la barra, que consistía en una especie de cepo, ¿no?, porque eran aros de hierro a los que se colocaban en los para sostener los tobillos de las personas, para encerrar los tobillos de las personas, y ahí quedaban tendidos en el piso el tiempo que se le ocurría al verdugo. En el caso de Gamay, estaban al aire libre directamente porque no había calabozos. Y en algunos casos también se los izaba, de manera que quedaban patas para arriba, ¿no?, los cuerpos, además de estar engrillados. Bueno, estas eran las formas en que se trataba a los trabajadores que protestaban. Luego tuvieron también su juicio, fueron defendidos por Pedro Pico y por la Sociedad de Resistencia de la zona, que se hizo cargo digamos, de las condiciones de los presos. Bueno, como venimos relatando hechos en La Pampa, en este caso, en la actual provincia de La Pampa, se habían desarrollado, como vimos, incidentes huelguísticos de los hacheros en Gamay, también de bolseros en Alpachiri y otros hechos menores diseminados en distintos lugares. Pero quizá el que tuvo más resonancia en aquellos tiempos y también se recuerda más es el de los hechos sucedidos en Jacinto Arauz. Jacinto Arauz es un pueblo ubicado sobre la Ruta 35, a unos aproximadamente 200 kilómetros de lo que hoy es la capital, Santa Rosa, y cercano también al puerto de Bahía Blanca, unos 120 kilómetros. Era una zona muy próspera en ese momento de colonización agrícola, se había desarrollado muchísimo y tenía una intensa actividad cerealera. Había distintas comunidades, sobre todo españoles, había italianos, había también uruguayos que llevaron la religión valdense a la zona y después se extendieron esta religión por la zona. Bueno, en particular los españoles adherían de alguna manera o se encontraban mayoritariamente en las filas anarquistas y los italianos en las filas socialistas. De hecho, en las huelgas de Alpachiri, de Bolseros y en las de Gamay, de Hacheros, que esa la hemos relatado, los principales activistas eran españoles. Y también van a ser los principales activistas en estos sucesos de Jacinto Arauz. Esto, bueno, se desarrolla a fines de 1921 y se produce a partir de un reclamo que hacen los bolseros. Los bolseros eran los trabajadores que al pie de las trilladoras embolsaban y luego llevaban en carros a las distintas estaciones de ferrocarril donde eran subidas a los vagones, de tren. Bueno, los bolseros, por lo tanto, recorrían distintos pueblos, estaban vinculados también con sectores obreros, lo que les hace que en su momento van a recibir ayudas también de distintos pueblos. La huelga se desata porque, digamos, en realidad se han violado, como era común en la época, acuerdos ya establecidos. En particular, el pliego contempla que las bolsas tengan 70 kilos, porque en muchos casos excedían ese peso que ya era enorme. Entonces se pedía un peso de 70 kilos para las bolsas y fíjense el detalle, que su traslado fuera realizado a paso de hombre y no al trote. Y además se pedían pagos extras por trabajos que no eran específicos de los bolseros, como por ejemplo movimientos de vagones que a veces tenían que hacer en las estaciones. Bueno, cuando están en medio del conflicto, aparece un uruguayo que es convocado por los empresarios y que se va a hacer cargo, va a cumplir las tareas de capataz. Este uruguayo viene a su vez con un grupo de trabajadores de los que se llamaban trabajadores libres, es decir, los que no estaban federados, y se decide a que va a trabajar con esos trabajadores. Bueno, esto produce la inmediata reacción de los trabajadores que ya habían conseguido, esto lo hemos comentado anteriormente, los trabajadores anarquistas habían conseguido que se contratara solamente trabajadores federados, es decir, sindicalizados. Es decir, que estos trabajadores libres violaban esos acuerdos. Así que ahí aparece el primer momento de tensión. Digamos, aparecen armas, ¿no es cierto? Aparecen como un momento en el cual, digamos, está como al borde de un enfrentamiento, pero no sucede nada en ese momento. Recordemos que la portación de armas era legal, el Código Rural permitía que los trabajadores portaran armas. Después de este conflicto se va a prohibir en La Pampa la portación de armas por parte de los trabajadores. Por eso vamos a ver que en muchos conflictos se termina rápidamente a los tiros, ¿no? Pero si bien los trabajadores en general estaban armados, eran más bien situaciones defensivas, ¿no? Bueno, el hecho es que ante esta situación de tensión que se genera con la llegada de estos grumeros y de este capataz, el comisario Basualdo, de apellido Basualdo, que ya era conocido como Policía Brava, digamos, los convoca a los trabajadores, pero los convoca en carácter de diálogo, digamos, o sea, para ver cómo se resolvía la cuestión. Acá tenemos que hacer una aclaración porque las versiones sobre este hecho han variado a través de los años y a través de los documentos que se van encontrando. En un primer momento, los hechos son relatados por el comisario como que fueron sorprendidos los policías y atacados a tiros, con lo cual tuvieron que responder y bueno, y las consecuencias de ese ataque fueron de varios muertos y heridos. Pero esta es la primera versión que dan el comisario. Luego se ve por a lo largo del tiempo y a lo largo de documentos que van apareciendo que la cosa fue diferente. Y en definitiva, podríamos decir que esta última versión, que la última versión sería, digamos, además de lo que recaba Bayer en su trabajo sobre los anarquistas expropiadores, está la versión de Echenique, ¿no es cierto? De este investigador pampeano, Jorge Echenique, que plantea que los hechos sucedieron así, de esta manera, convocados en medio de esta tensión reinante, los trabajadores a la comisaría para de alguna manera negociar cómo se seguía. Los trabajadores van en número de aproximadamente 80, la policía va a decir que son muchos más, pero en general los testimonios a los que se llega coinciden en que eran aproximadamente 80, y van, digamos, entrando, están en el patio de la comisaría y los van haciendo entrar, digamos, de a uno. Pero cuando entra el primero y el segundo, son desarmados, entonces alertan al resto de los trabajadores a que no se entreguen porque los están desarmando. Bueno, ahí se arma el tole-tole inmediatamente y de resultas de eso quedan en definitiva dos obreros muertos que están, digamos, los que estaban adentro ya de la comisaría. Y quedan varios heridos y muchos logran huir después de un tiroteo intenso. Estos que huyen son perseguidos durante mucho tiempo, algunos son detenidos, otros no, otros logran escapar. Y finalmente el saldo final es cuatro policías muertos, muchos heridos de ambos bandos y dos obreros muertos. Bueno. Así, digamos, de alguna manera, digamos, termina este conflicto trágicamente. Los trabajadores son detenidos, son brutalmente apaleados, no se les da atención médica a los heridos de bala, y son hasta que llegan, digamos, compañeros de la Sociedad de Resistencia y el abogado Pedro Pico, que va a encargarse va a tomar el caso, ¿no es cierto? Y bueno, luego son trasladados a la cárcel, en la cárcel también hay condiciones infrahumanas, hasta que finalmente se va a llegar a un juicio que termina, digamos, eximiendo de prisión a varios y a otros quedan detenidos durante unos años, pocos años. Bueno, pero el hecho, digamos, muestra, ¿no?, las características que tenían estas huelgas, digamos, las características que tenían la falta de alternativa no violenta o de resolución a conflictos que en definitiva eran de reivindicaciones absolutamente posibles, digamos, ¿no es cierto? Era por el peso de la bolsa, por no correr con la bolsa de 70 kilos encima, por aceptar obreros sindicalizados, es decir, cómo el Estado argentino y los empresarios quisieron manejar brutalmente las relaciones obreros-patronales durante todos esos años, ¿no? Bueno, el proceso de Jacinto Arauz tuvo en su momento mucha resonancia a lo largo de las distintas instancias, tanto de los hechos cuando se sucedieron, como el proceso, el juicio, fueron muy publicitados en la prensa local, que termina en algún momento solidarizándose con los hechos porque, digamos, se va demostrando las mentiras de la policía y la trampa que estaba planificada en esa supuesta disposición al diálogo que ofrece el comisario Basualdo a los trabajadores. Carmen Quinteros es el obrero que va a ser el primero que matan. Era un referente, era una persona que ya era conocida vida, por su disposición, por su lucha constante. La esposa declara que antes, digamos, de los hechos, ya le Carmen Quinteros malicia, ¿no es cierto?, alguna cuestión, alguna traición, y le dice que no sabe, digamos, si va a salir vivo de la cuestión esta, de esa convocatoria que hace el comisario. Y a lo largo de los testimonios y cómo se arma todo el proceso, se va viendo la trampa que significó esa supuesta convocatoria al diálogo por parte del comisario. Bueno, todos los datos y los relatos fueron investigaciones que se realizaron y que nosotros extraemos fundamentalmente de dos trabajos, el de Bayer, los anarquistas expropiadores, y un trabajo donde aportan varios investigadores, pero en particular sobre el tema, el trabajo es de Jorge Echenique, este investigador pampeano, y el libro es Conflictos sociales en La Pampa, 1910-1921. Nos vemos en la próxima.